Estamos en comunicación con León Cristalli, que nos va a informar algo que va a suceder el lunes. ¿Qué tal, León? Buen día. Leonardo Cofré y Luis Elías de Radio Cooperativa. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buenos bien, días bien. Y a los a todo el mundo también un saludo. Sí, anoche tuvimos reunión del Cabildo Abierto de Plaza 11 y tomamos como eje de nuestra reunión un llamado para asistir el próximo lunes a las 10 de la mañana en Almirante Brown y Pinzón, donde nos reuniremos para hacer un homenaje, recordar al compañero Oso Cisneros, que todos conocemos, defensor de los derechos de los pibes y los jóvenes ante la penetración de las drogas en la zona, en el quinto aniversario de su asesinato por un funcionario de la comisaría de la zona, la comisaría 24. Y de allí marcharemos hasta Comodoro Pi para llegar al, calculamos que alrededor de las 12 del mediodía, donde realizaremos una concentración conjuntamente con decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas que se suman al apoyo al compañero Luis de Lía y contra la criminalización de la protesta social como parte de una campaña también en defensa de la nueva ley de radiodifusión y del proceso nacional y popular. Por eso estamos convocando y, bueno, queremos utilizar la radio y ustedes, compañeros. Bueno, León, gracias. Es casi la hora de despedirnos del programa, cosa que seguramente va a ser Leo. Y yo no sé si puedo decir hasta lunes. El lunes no voy a venir porque tengo que presentar mi indagatoria por la protesta en la comisaría 24 de La Boca. Y la verdad, en la indagatoria existe la posibilidad que quede detenido. Así que lo hago con total serenidad de espíritu, serenidad de conciencia. De aquella noche en La Boca hicimos dos cosas irreprochables. Primero, exigir que metieran preso al asesino de Martín, un sicario que laburaba para la comisaría 24 de La Boca, que tenía tres capturas y que entraba y salía de la comisaría y nadie lo detenía, y finalmente terminó asesinando a Martín. Y la segunda cosa que hice fue parar una masacre, parar de que hubiera una feroz represión contra los vecinos de La Boca. De las dos cosas estoy orgulloso, y si, bueno, tengo que pagar por esto, acá estoy, ¿no? Si vuelven a matar un compañero mío en las condiciones que mataron a Martín, o ponele a cualquiera de mis primos, hoy por hoy, en cualquier lugar de la Argentina, no tenga duda que volveríamos a hacer lo mismo. León, entonces, ¿reiteramos la convocatoria? Sí, es el lunes a las 10 horas en Almirante Brown y Pinzón. Los compañeros que puedan ir, ahí van a asistir a un homenaje religioso, van a ver tres religiones que ya están comprometidas a asistir, y después de ahí vamos a marchar hasta Comodoro Pi, a donde calculamos llegar alrededor de las 12 del mediodía, en solidaridad y apoyo al compañero Luis de Lía, que compartimos absolutamente sus palabras. Y Luisito, no estás solo, tenés primos, hermanos, parientes por todo el mundo, no solo en Argentina. Un abrazo, compañero. Gracias, era entonces la convocatoria para este lunes.